silencio, la puerta cede y el aire se quiebra con un golpe sordo. Ahí estás tú, mi luz, mi fiebre, desnuda sobre él en nuestro dormitorio. Tus piernas tiemblan, tu risa se escapa, un jadeo que no me pertenece. Sus manos recorren lo que era mío y yo, estatua rota, no intercedo, no crezco. Te miro hasta sangrar por dentro, los ojos clavados en tu piel que arde, ese cuerpo que juré en cada rincón, ahora se retuerce en un placer que me parte. Quiero gritar, arrancar. Hasta que el mundo sea solo mi cielo. Pero me quedo mudo, temblando, el corazón un tambor que se despedaza. Tu gemido me mata, me atraviesa, y aún te deseo. Te miro hasta sangrar por dentro, los ojos clavados en tu piel que arde, ese cuerpo que juré en cada rincón, ahora se retuerce en un placer que me parte.